dentro la vaca sin nada, nada en mí. Era rumbe de la ansiedad. No le apuntaba nunca lo que iba a decir. Y todo salía mal. Me levantaba a veces sin querer vivir. Y otras creencias.